oligario valiente y una torre se cayó. Un oligario valiente y una torre se cayó. Pero tuvo mucha suerte que del suelo no pasó. Pero tuvo mucha suerte que del suelo no pasó. Ojalá que me volviera un botijo sin pitorro. Ojalá que me volviera un botijo sin pitorro. Y tú tener buena sed, ven y bebe a morro. Y tú tener buena sed, ven y bebe a morro. Muchacha, déjame un sitio en las uvas de tu blusa. Muchacha, déjame un sitio en las uvas de tu blusa. Que solo puedo dormir entre frutas sin pelusa. Que solo puedo dormir entre frutas sin pelusa. No baila porque tiene la corona. El señor cura no baila porque tiene la corona. Baile, señor cura, baile, que Dios todo lo perdona. Baile, señor cura, baile, que Dios todo lo perdona. El Zapardiel muy alto dijo el obispo. Al pasar el Zapardiel muy alto dijo el obispo. Como me mojé los huevos, me cago en Cristo. Como me mojé los huevos, me cago en Cristo. Llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Ahora que ya no lo tengo, me llaman Tomás no más. Ahora que ya no lo tengo, me llaman Tomás no más. Un pobre le dijo a otro de la cochambre. Un pobre le dijo a otro en medio de la cochambre. A ver si llega el verano y solo pasamos hambre. A ver si llega el verano y solo pasamos hambre. Arrímate majo a ella, písala con el pie. Arrímate majo a ella y písala con el pie. Si se ríe es que te quiere, y si no, retírate. Si se ríe es que te quiere, y si no, retírate. Allá va, que va, que va. Allá va que va la mía, allá va que va que va, allá va que va la mía, allá va que va que va, allá va la despedida, allá va que va que va, allá va la despedida.